escúchame vida, deja de gritarme cosas, me estás volviendo loco. Deja de gritar, bate un poco la voz que me vas a cansar. Basta ya de reproches si y al final de cuentas contigo no se puede hablar. Deja ya de inventar en mi vida aventura. Escuchar que siempre te miento, te soporto más. Si a la hora de la cena siempre sirve la misma historia, te juro ya me cansaste, me cansé de escucharte. Que siempre llego tarde, que huele mi cuerpo otro perfume. Revisas mi ropa buscando una nota, una cita en algún lugar. Que siempre me llaman, me inventas historias que son mis amantes. De la cama no te logro conformar. Deja de imaginar. De imaginar.